Héctor, ¿cómo le va? Buen día, Martín Rodríguez lo saluda. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí comenzando la jornada y bueno, queriendo saber qué es lo que hay acerca de esta noticia de que ya se ha finalizado la instalación de GPS a prima facie en colectivos, ¿verdad? En las unidades de transporte público urbano. Sí, tal cual lo habíamos solicitado a las empresas de transportes y luego de una prórroga que concedimos hasta fin del mes de septiembre de este año. Ya tenemos instaladas en todas las unidades del transporte público de La Barría los GPS, tanto en la línea de Olabús, que es el transporte interurbano, como en Nuevo Bus, que es el transporte urbano. Son más de 50 transportes que ya tienen colocados los GPS, lo cual nos va a permitir ya a partir del día de hoy tener la ubicación de los mismos, la velocidad a la cual se están desplazando, los kilómetros que recorren y las paradas que realizan, ¿no? Esto en realidad también va a servir para ir, digamos, ultimando detalles de lo que puede ser algún informe, no digo de un estudio de costos, porque el GPS no puede determinar eso, pero sí de frecuencias, de minutos, del respeto a las mismas, forma parte también del control de la concesión, ¿verdad? Sí, absolutamente, y para ver que el servicio se esté prestando de la mejor manera posible, que de última creemos que tanto la empresa y obviamente nosotros como poder concedente lo que queremos que los vecinos tengan el mejor transporte público posible, ¿no? Héctor, ¿es información que va a estar disponible para quién? ¿Para la municipalidad, obviamente? ¿Para las empresas? ¿Pueden pedirla a los concejales si les interesa? ¿Se puede hacer disponible así? Sí, sí, obviamente es información que va a ser pública para el análisis de las políticas públicas y el Consejo Deliberante tiene un rol más que importante en este sentido, ¿no? Porque también regula y controla la actividad. Héctor, también se han instalado GPS, como se decía cuando se dio a conocer esta información, en parte de los móviles municipales de patrulleros. En todos los móviles municipales, que son las patrullas municipales, son 6 móviles, están colocados ya, fueron los primeros a los cuales se les colocaron. Y también concluimos en esta semana en la colocación a todos los móviles policiales que adquirió el municipio, es decir, a las 6 camionetas nuevas, que ahí también nos va a permitir tener en tiempo real la ubicación, los kilómetros que recorren, la velocidad a los cuales circulan por la ciudad, pero también los controles vigía porque queremos cuidar el buen estado de estos móviles porque los pagan la provincia con dineros públicos a través del municipio, entonces se les va a controlar temperatura, presión de aceite, velocidades en curvas y demás, ¿no? Además son móviles que después van a quedar en patrimonio de la municipalidad. Obviamente, y queremos que dentro de los 5 años estos móviles estén en el mejor estado posible, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Héctor, ¿se prevé justamente con esto seguir avanzando en la implementación para el resto de los móviles municipales que quizás no patrullan, sino que para el resto de los automóviles oficiales, por decirlo de alguna manera, se queda hasta aquí? Obviamente a los patrulleros que vengan, como los automóviles que ya están, suponemos, en parte de ploteado, y los 20 estos que se han adjudicado hace poco, que están en proceso de compra, mejor dicho, ¿se va a seguir implementando este sistema? Sí, sí, hay otras áreas del municipio que el intendente también ha dispuesto la instalación de este tipo de equipamientos, como son las ambulancias, algunos vehículos que también están en otras áreas municipales. Bien, bien, bien, perfecto. Héctor, agradecemos la comunicación así rápida en esta mañana y casi de improviso. Le enviamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.